Friday, I'm in love de Cure en mañana de la X. Snoop Dogg sigue camino a la cancelación inminente después de que se presentara en un evento donde supuestamente apoyaba al actual presidente de los Estados Unidos. He visto por ahí que el evento no tenía ninguna relación directa con el presidente de los Estados Unidos, pero como el señor Trump había anunciado la aparición de una criptomoneda con su nombre, esta estaba pues obviamente presentándose en ese evento y por alguna extraña razón la gente supuso que era Trump quien estaba inaugurando la criptomoneda y que el artista principal del evento era Mr. Snoop Dogg. Mm-hmm. Lo que he visto es que no es así, que al hombre lo contrataron para cantar Nothing But a G-Thang en un evento de criptomonedas y que el público tomó la decisión de que no, de que lo estaba pagando Trump. Crypto Ball se llamó el Crypto Ball. Se llamó el evento, eso fue el pasado 20 de enero, sí. Pues el día de la posesión además. Ah, exacto. De la toma de presidencia, de mandato. Sí, interpretó esa canción y un par más frente a republicanos y miembros de ultraderecha. Eso es, ese es ¿cómo dice saben ahí que eran republicanos y miembros de ultraderecha? ¿Por qué tienen que ser republicanos y miembros de ultraderecha? ¿Cuál, es decir? Es el público objetivo. No, y por los videos que publica la gente, que se sabe, o sea, que son de ultraderecha. ¿Cómo? Pues si yo soy de ultraderecha y publico un video, pues se sabe que estaba gente de ultraderecha. Pero ¿y cómo sabe uno que la persona es de ultraderecha? O sea, yo el primer video que vi... Porque dice, son los personajes y tienen banderas y apoyan a Trump y tienen tweets. Pero ahí no había ni banderas ni nada de esas cosas. Los perfiles de la gente, no en el evento como tal. Es un nuevo caso de linchamiento digital sin ninguna prueba. Están fotos de Trump. Hay gente con galletas con la cara de Trump en el evento. Sí. Ah, mira, las acá están. Claro que igual Snoop siempre... Snoop ha respaldado a Trump. Nunca. Claro, él ha mostrado su respeto por Donald Trump y más después de que perdonó al man de Death Row Records. Porque el man estaba en la cárcel y fue Trump el que lo perdonó y lo sacó de la cárcel a ¿cómo se llama? Michael Harris. ¿Y él dijo? Ajá. No tengo sino respeto por Donald Trump, dijo en... ¿En dónde? En el término pasado de Donald Trump. No en este, sino en el término pasado. Nunca he visto a Snoop Dogg respaldando a Donald Trump y lo ha dicho en varias ocasiones, pero pues busquemos audios del tipo. Salió Snoop a decir que no le importa, que va a responder con odio los comentarios de odio. Ha perdido 500 mil seguidores en Instagram y 20 mil en X. Sí, lo he visto a la defensiva. Como durísimo lo he visto muchísimo, posteando muchísimas cosas, tratando de que las dinámicas digitales lo acompañen y lo ayuden y que la cantidad o la frecuencia con que está publicando cosas en redes sociales ayuden a disipar el hecho de que estuvo en la inauguración de esa crypto. Abro comillas, vea, esto es de NPR. Sí. Snoop insisted he had nothing but love and respect for Donald Trump after he pardoned Michael Harris, the co-founder of Death Row Records, who was in prison on drug offenses before leaving office 3 years prior. Ajá. ¿Dónde está? Es que quiero saber. No, yo le estoy diciendo la fuente. Creo. Y le estoy leyendo entre comillas, como no dice la fuente, que es NPR, que es la National Public Radio en los Estados Unidos. Yo no creo que eso lo haga partidario de Trump. Es decir, tengo versiones encontradas porque... Dices, expresa su amor y apoyo a Donald Trump en The Medicine, ok. Ahora hay que buscar su sí, voz. Sí, no, ya está la foto, listo, ¿sí? Suerte. Entonces sí, ve. Sí, suerte, no hay nada que hacer. No, y canceladísimo, sí, es partidario de Trump. Salud. Sí, no entiendo. Fue en The Sunday Times que dio la confesó. Sí. Ahí está. Y dijo, sigo siendo un hombre negro, 100% negro. No, pailas, qué pailas, lo llaman un Uncle Tom. Imagínese. ¿Sí? Lo llaman un tío Tom. Llevan 3 semanas dándole bate y diciéndole tío Tom a ese man. ¿Ya? Y yo al principio le di el beneficio de la duda, aunque sí me pareció muy patética su presentación con Nothing But a G-Tan en ese evento, porque lo que vi al principio era, pues en efecto, que eso lo había financiado Donald Trump. Ya después vi por ahí que decían que no, que eso era un evento de criptomoneda y que pues ahí estaba la moneda de Trump, pero que no había nada, ninguna relación entre Snoop y Trump directamente, sino que... Pero pues sí, ver, uno ve el video del man cantando Nothing But a G-Tan y uno dice, ¿en qué momento una canción que fue tan, tan rebelde, tan disruptiva, tan significativa de un asunto tan distinto... se convierte en un tap dancing pero fíjese. De Trump? O sea, como un tipo que hablaba con orgullo del pandillismo, que terminó volviéndose globalmente importante, ahora rapea esa canción puntualmente en un evento de esos? Pero fíjese que creo que es lo que está pasando en este momento. ¿Cómo una canción que significaba otra cosa ahora se vuelve un himno de... Se voltea. Mire, YMCA. Lo mismo pasó con YMCA de Village People. ¿Cómo una canción que no tiene nada que ver con política ni con nada de este tema termina volviéndose pues prácticamente ahora el himno pues de los Estados Unidos? Es una cosa increíble. Qué tristeza. Está cancelado Snoop. Qué tristeza ese man. Qué decepción. Después de un año pasado tan bueno para él. Yo creo que en todo caso, bueno, independiente. Y los otros que van para allá, para cancelación, son Carrie Underwood y Billy Ray Cyrus y el rapero Nelly. Bueno, porque Nelly también, por un lado. Underwood y Cyrus sí le hablan al electorado de Trump. Sí. O sea, eso sí no... Sí, yo no creo que los cancele nadie porque ese es su público. Ese es el público. No, claro que cuando uno habla de la cancelación, pues uno está hablando de los demócratas. Son los demócratas los que van a cancelar a esa gente. Los republicanos no. No, por eso la Underwood yo no creo que la Underwood tenga muchos fans demócratas. Yo creo que los fans tanto de Billy Ray Cyrus como de Carrie Underwood son todos republicanos, o por lo menos en un 90%. Pero fíjese, Billy Ray Cyrus con Lil Nas X, eso debió haberle dolido a más de uno. Pues sí, pero la canción es de Lil Nas X, entonces no, o sea, Billy Ray Cyrus no le importa porque Billy Ray Cyrus le están pagando por hacer ese sample, la canción de Lil Nas X es de Nine Inch Nails. O sea, esa canción es original de Nine Inch Nails, pero y a Trent Reznor no le importa nada, no le importa y no que le paguen la plata. Sí, a Trent Reznor no le importa sino el dinero. Que pero, en últimas creo que es por el motivo por el que Snoop Dogg también hizo esa vaina. Si le pagaron. Claro. Sea que esté o no esté con Trump, pues en últimas, ¿quién va a un evento a tocar o cantar? Pues al que le pagan. Ya. Sí, pero sí le da a uno mucho pesar a uno ver Nothing But a G-Tang ahí. Para una cosa terminó usándose para... No, y lo que para uno representó en algún momento... Algo. Mira, ahí una vaina de... No hay que idealizar ese problema. No, es que uno a los 14 años es imposible no idealizar una cosa. Morbeche que es The Machine, como si se voltearan y salieran haciendo una canción. Ve, en estos días vi que liberaron a ese señor. ¿Cuál? Al señor. Lennart Peltier. Ellos tienen una canción muy grande y muy importante que se llama Freedom. Sí. Está al final del primer disco. Ajá. Para mí, yo llegué a Rage Against the Machine por Freedom. No llegué por Killing in the Name. Okay. Yo llegué porque el video de Freedom estaba rotando mucho en MTV. Y el video de Freedom era un caso puntual de un indígena norteamericano o de un aborigen norteamericano que había sido... condenado a muerte o condenado a cárcel de por vida, cadena perpetua, por haber supuestamente asesinado a un funcionario del FBI. Y era una denuncia, era esta denuncia de que el caso de Lennart Peltier había que abrirlo. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención ver ese video, porque yo me leía todos los letreritos mientras la canción estaba andando. Y yo decía, ¿quién es este señor? ¿Quién es Lena Peltier? Y le diste cara. Claro, ¿no? Pues obviamente el video le da cara, pues aparece, Lena Peltier aparece en el video. Pero la semana pasada creo que lo liberaron como a los 85 años de edad. Sí, fue uno de los últimos perdones que dejó Biden, ¿no? Biden fue el que dejó eso por escrito. Y liberaron a Lena Peltier, sí. Y me quedé pensando, 35 años después, bueno. Sí, y nunca le comprobaron que él había matado a los dos agentes del FBI. Nunca. Nunca. Se demoró la justicia. Desde el 75. Imagínese, desde 1975 usted metido en un rollo de esos. Bueno, y sin saber. Toda su vida desperdiciada por un pleito legal. Estas son Mañanas de la X. Bueno, está cancelado Snoop Dogg, 500 mil seguidores perdidos por entregarle el alma a una criptomoneda. Un millón de copias obligado. ¿Qué era Dr. Dre? Buena pregunta. Yo creo que hay amistad ahí antes de otra cosa. Entonces ahí como, ay, hermano, hay reflexión. Qué pesar. A mí me da pesar por la canción, porque yo digo, esa canción. Además, sobre todo porque así como con YMCA, la presentación fue penosa. No, ay, como baila. O sea, la presentación de YMCA fue penosa. No, eso fue una vergüenza. Vergüenza sí, absoluta. Me refiero al tema interpretativo, pues, al tema del señor ahí cantando horrible. Pésimo, totalmente desfasados show. De la música. Fue un buen show, que uno dice, no, ¿qué tal esa sí, puesta que en escena? Por lo menos les salió impecable. Que uno creería, pues, que después de 50 años cantando esa canción, no debían pelar una nota, pues. Y no, salió. Es como si se hubieran subido por primera vez. Tal vez sí, tal vez algunos ya no recuerdan nada. O vaya uno a saber. Pues, yo no los vi de cerca. Vaya uno a saber que de pronto no eran los mismos, sino que disfrazaron a 5 manes y ahí los pusieron a cantar YMCA. Puede ser. Y ese señor, sí, muy viejito. Muy años. Viejito ya para estar en esas. Ya no es un young man. Sí, está Daryl Hall, John Oates en las Mañanas de la X 103.9 FM. Son las 10 de la mañana, 29 minutos. Hozier regresa a Colombia y presenta a la hora el cantante y compositor irlandés multiplatino, autor de éxitos globales como Take Me to Church y Too Sweet. Regresa a Colombia con su Unreal Unearth Tour. El Movistar Arena va a recibir a uno de los grandes músicos de nuestros tiempos el próximo 21 de mayo. Las entradas están disponibles en tuboleta.com. Hozier, entonces, regresa a Colombia. Esta será su segunda aparición en vivo y en directo y presenta la siguiente canción en la X. Hozier en las Mañanas de la X con una voz inconfundible y una habilidad única para componer. Hozier se ha consolidado como un cantante y compositor multiplatino, varias veces nominado al Grammy. El próximo 21 de mayo va a llegar al Movistar Arena en medio de su Unreal Unearth Tour. Las entradas en tuboleta.com. Hozier regresa a Colombia con su Unreal Unearth Tour después de entregarnos uno de los shows más memorables del festival Estéreo Picnic 2024. El Movistar Arena recibirá a la poderosa voz de Take Me to Church el próximo 21 de mayo y las entradas están a la venta en tuboleta.com. Estas son Mañanas de la X con Hozier, que regresa a Colombia y que presenta la siguiente canción. Ahí estaba Nobody Soldier de Hozier, quien regresa a Colombia con su Unreal Unearth Tour después de regalarnos uno de los shows más importantes y memorables del Festival Estéreo Picnic 2024. En realidad fue un momento bien especial del Estéreo Picnic el año pasado. El Movistar Arena entonces va a recibir a la poderosa voz de Take Me to Church el próximo 21 de mayo y las entradas están a la venta en tuboleta.com. Hozier es un cantante y compositor irlandés multiplatino quien se hizo muy famoso por una canción que salió hace ya un poco más de 10 años y que se ha convertido en uno de los himnos del rock alternativo más recientes, llamada Take Me to Church. Take Me to Church se volvió un emblema de esa conexión entre lo comercial y lo indie en ese momento y ha adquirido más de 1,000,000,000 de reproducciones después de su lanzamiento, al igual que la canción Too Sweet que escuchábamos hace un rato y que se volvió una de las grandes canciones de rock. En una era en que el rock no es tan popular ni tan importante, Mr. Hozier le hace muchísimo honor al ejercicio de presentar canciones muy bien instrumentadas con una banda gigantesca que además el año pasado en Bogotá tuvo a una joven hija de inmigrantes colombianos en la batería y va a estar de regreso en Colombia con este show que hace parte de su gira Unreal on Earth Tour. El Movistar Arena va a recibir a uno de los grandes músicos de nuestros tiempos el próximo 21 de mayo y las entradas estarán disponibles en tuboleta.com. Hozier regresa a Colombia y presenta la siguiente canción. Hozier con Take Me to Church, la voz inconfundible y una habilidad única para componer. Se ha consolidado como un cantante y compositor multiplatino, varias veces nominado al Grammy. El próximo 21 de mayo llega al Movistar Arena en medio de su Unreal Unearth Tour. Las entradas están disponibles en tuboleta.com.